La Trastienda vuelve con todo. Más música, más encuentro, más historia. En noviembre, La Mala Rodríguez, Sandra Mianovic, Zoe Gotuso con Julián Cartún, Juana Molina, Martirio con Chano Domínguez, Sandro Scar, Carca, Baglietto Vitale y más. Entradas en venta en latrastienda.com.